En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Audiencia, buen día. Qué mañana hermosa otra vez, ¿eh? Uh-huh. Divina mañana otoñal. Una temperatura más que agradable, 20 grados de temperatura, lo mismo de sensación térmica. Mucha humedad, pero no se nota, Jorge, no sé, realmente no se nota tanto la humedad, 80%, más de 80% de humedad. El viento sopla a 11 kilómetros por hora y sin humed. Y hoy, puntualmente hoy, no sabes toda la cantidad de gente que se ha sumado al recorrido que hemos hecho a la mañana. Gente que se ha sumado desde, por supuesto, el país, pero también otros lugares del mundo. El saludo para todos ellos. Me encanta esto. Cada día vamos conociendo más gente y realidades diferentes porque cada uno que se va sumando aporta datos desde su lugar. Es cierto, ya estuve viendo, sí. Muy, la verdad que resulta muy interesante esa comunicación. Bien, también hoy es un día ideal, con esa temperatura, y más a ti que te gusta esa temperatura que no hace ni tanto calor, y por supuesto nada de frío, para hacer deporte. Uh-huh. Pero los gimnasios están cerrados, sí. Obviamente. Uh-huh. Por tanto, no se puede ir al gimnasio. Tampoco se puede hacer gimnasia o correr en grandes grupos, sino que cada uno lo debería hacer en forma individual, cosa que bueno, vemos que de repente ha cambiado un poquitito. Desde el 27 de marzo, cuando el gobierno anunció las nuevas medidas, el gimnasio YES, donde estamos en este momento y donde hemos venido en otra oportunidad, que hemos hablado con Gustavo Méndez, está cerrado, obviamente, por los protocolos sanitarios. Hoy la dinámica es la misma, el gimnasio sigue cerrado, no están trabajando, y vamos a hablar con Gustavo, porque además se ha hecho una solicitud, se ha elevado una carta a presidencia y por chang.org también una solicitud de firmas para luego presentar esa carta justamente a la presidencia con las firmas logradas. ¿Qué es lo que pretenden obtener, Gustavo Méndez? Buen día, Karina. Gracias por estar acá, al aire libre, saludando a la gente de la radio, la audiencia. Buen día, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, nada, creo que por tercera vez, más allá de que venimos aprendiendo cada día cómo reubicar un poco las cosas de cada uno, como empresa y como familia, lamentablemente al día de hoy no se puede trabajar y ha golpeado bastante fuerte a rubro, ¿no? Que bueno, que venimos soportándolo y que venimos de alguna manera también colaborando con todo esto que se está haciendo o que está pasando y que bueno, que ya llega a un punto en el cual tenemos que hacernos un poquito escuchar. Por eso el tema de toda la movida que se está haciendo a nivel nacional. Gustavo, me decías, hay dos cartas que están circulando por chang.org.uy. Una es de usuarios y otra es de los gimnasios. En el caso de ustedes, contame cómo... Tenemos alguna dificultad, Karina, para escucharte. Se entrecorta. A ver, probemos. Ahí mejoró un poquito. ¿Sí? Capaz que es el viento. A ver, dale. A ver. Bien, lo que es acá en Maldonado, ya hace un tiempo largo, venimos trabajando en una especie de alianza, en donde también vamos a estar enrabando lo que es las escuelas de danza, los centros de entrenamiento y no solamente los gimnasios. Y estamos tratando de unificar criterios cuanto a esto del cierre o de las reaperturas o demás. Entonces, a partir de eso surgió una idea. En vez de colapsar o por ahí llamar a la gente que fuera a los gimnasios donde para denunciar que va la gente al gimnasio a firmar. Entonces, a través de la plataforma Change.org, hicimos una firma virtual, entonces tratamos que las personas que lo pueden ver, inclusive lo pueden pedir a través de las redes sociales, que ya está subido a las redes sociales, la sociedad a nivel nacional puede firmar en apoyo a la causa, para que justamente esta carta llegue al presidente y se revea, porque estamos a nada de una nueva conferencia de prensa, para que el 3 de mayo se pueda reactivar la actividad. Es un poco lo que es la primera carta, ¿verdad? Lo que es esta solicitud de firma en apoyo a la causa de toda la sociedad del Uruguay. En Maldonado vamos a hacer una cuarta parte, donde va a llegar a los propietarios de estas actividades, aquellos que fomenta la actividad física de salud y bienestar, para que también, en apoyo a la causa, le llegue al intendente de Maldonado, para que lo que compete a la Intendencia también haga llegar su inquietud a Presidencia desde Maldonado. ¿Sí? La alianza se está formando en nombre de AGAM, Alianza de Gimnasios y Actividades Asociadas de Maldonado, con tal de que, bueno, el día de mañana podamos tener una alianza fuerte en Maldonado, que tenemos muchísimos que participan en esta actividad como empresa, y que es hora de unirse, dejar un poquito los egos, dejar un poquito los celos, y que la verdad que hemos tenido, somos muy pocos, pero que entre nosotros, que muchas veces miramos para el costado que está haciendo el otro, cuando se ha terminado todo eso, yo voy a los gimnasios de los colegas a conversar, a ver cómo están, y lo mismo hacen con nosotros, entonces tratamos de que haya esta unificación. Gustavo, ¿cuántos gimnasios hoy conforman esta alianza y cuántos hay en el departamento que, a solicitud de ustedes podrían sumarse? Bueno, no llegamos a 10 en cuanto a lo que estamos trabajando, y debe haber, nosotros el último registro que teníamos 33. Capaz que hay un poquito más, capaz que hay un poquito menos. De hecho, en la Intendencia no tenía registro, porque cuando uno se inicia la actividad comercial por parte principalmente de higiene, cuando viene a registrarte, tiene un registro bastante, mucho más extenso, pero no vamos a sacarnos el registro porque cerramos. Entonces, claro, queda un registro mal hecho. Y estamos haciendo eso, un relevamiento a través de Maldonado para saber cuántos gimnasios. Pero también hay escuelas de danza, escuelas de boxeo, artes marciales, centros de entrenamiento como CrossFit, como entrenamiento funcional, o sea que hay un montón de gente involucrada en esto. Obviamente que si hablamos desde el punto de vista comercial, no solamente el dueño que está afectado, el profesor, la familia profesor, los usuarios mismos, porque la salud hoy está muy afectada. Promovemos más bien el sedentarismo, lo que es psicológicamente estar mal, los problemas que tiene diabetes, colesterol y demás, estamos promoviendo todo eso en vez de al revés. Gustavo, ¿cuántas personas trabajan en tu gimnasio en particular? Y si desde el comienzo de la pandemia han tenido casos de coronavirus, algunos de los funcionarios o algunos de los usuarios del gimnasio? Bueno, por suerte no, y hay una estadística que dice la carta, inclusive, hay una estadística que se ha tomado a nivel de un no sé si llamarle efecto porque no es así, pero digo, de Estados Unidos, de Nueva York, que es 0,06% del mundo. Pero en Uruguay, que es lo que más nos interesa a nosotros, no se ha emitido ningún dato fehaciente de cuántos hay hoy afectados a través de los gimnasios. No hay, no existe. Porque hablan de que se contagiaron en el deporte, pero no de los gimnasios propiamente dicho. Entonces eso es lo que vemos como un gran desbalance todo esto. Por suerte nuestro gimnasio no, trabajan 7 chicos conmigo, incluyéndome, y la verdad que llevamos un protocolo que ya estábamos aforados al 30%, hicimos una inversión bastante interesante o importante para que justamente la gente pudiera venir a los gimnasios y que sea cómoda, cuidada, pero bueno, parece que todavía eso no sirve. Jorge, Gustavo te escucha. Gustavo, se multiplican en estos días los grupos de entrenadores, profesores, con gente en los diferentes espacios verdes de la ciudad. Algunos de estos casos son personas integrantes de algún gimnasio que, como no pueden trabajar a puerta cerrada, lo hacen al aire libre. Bueno, yo te reformularía la pregunta diciéndote si la actividad física a nivel general, tanto al aire libre como en cerrados, está prohibida, no se entiende cómo se está haciendo, primero que nada. Pero no es culpa, lo hablamos acá con Karina, no es culpa de las personas, porque justamente lo que acabas de decir vos, la gente tiene que dar un ingreso a su casa como nosotros. Si le echamos la culpa, por decir de alguna manera, es de los entes que corresponden, que así se lleven lo que se decretó en el Poder Ejecutivo. Por eso que tampoco nosotros podemos salir a denunciar de que están trabajando en la calle y nosotros no. Yo creo que lo que corresponde es que, así como vos lo viste en la calle, lo vio Karina, lo vemos nosotros, nos llegan fotos y videos de todos los socios, amigos y demás, pero bueno, no nos compete a nosotros decir esto está mal. Yo creo que a quien corresponde, que es gobierno departamental, por parte de quien corresponda, Lo hemos hablado personalmente, o sea, no es algo que se escape a que hubiese una conversación con respecto a esta falla, por llamarla de una manera, pero bueno, no se puede hacer nada, y como te decía, no es culpa de ellos. Si la gente quiere hacer actividad física, la gente necesita trabajar, es como que estamos cortando el derecho al trabajo, pero bueno, es parte del juego, te diré. Pero mi pregunta también apuntaba si existía la posibilidad que los propietarios de algún gimnasio, como una alternativa, inclusive a pedido de los usuarios, pueda también estarlo haciendo, como para de alguna forma mantener también al grupo funcionando y, por qué no, también poder cobrar, ¿no? Claro, obviamente. Es que fue así, fue en diciembre. Uh-huh. Eso nos permitió a nosotros trabajar, evidentemente. Es bastante complicado. No es lo mismo cuando un profe trabaja en entrenamiento funcional al aire libre que un gimnasio que tiene que realmente mover o movilizar un montón de cosas, inclusive cambiar su estructura de trabajo. Porque no es lo mismo un gimnasio que tiene pesas, que tiene aparatos bastante de peso importante, que tenga que trasladarse a algún lado. De pronto, en mi caso, que trabajo tanto la sala de musculación como trabajo el fitness, con profesores podemos hacer actividades al aire libre, pero hay gimnasios que no. Yo no lo veo solamente por mí, lo veo por algunos colegas que tiene gente que entrenan solamente sala de musculación y no pueden sacarlo al aire libre los aparatos todos los días porque realmente se hace un destrozo. Y eso es un destrozo en silencio, que cuando llegas de vuelta a trabajar dentro del gimnasio te das cuenta que tienes arrumentada los discos, los bancos, se han desmejorado los asientos, y ya ahí tenemos otro gasto más para poner a punto las cosas para trabajar dentro del gimnasio. Por eso es que a veces cuando uno escucha, y también tu pregunta, me la han hecho varios, esto es lo que respondemos. No es un tema de que no queramos, o más bien que no podamos hacerlo, pero hay gente que realmente sus gimnasios, no lo hablo solamente Maldonado, evidentemente lo hablo a nivel mundial esto, el gimnasio es bastante complicado por su estructura de trabajo, poder salir a la calle a trabajar. Dos preguntas que tienen que ver con lo económico. Por un lado, saber, ¿has podido al personal lograr ingresarlo al seguro de paro? Y lo otro, esta noche el gobierno va a anunciar medidas justamente para algunos rubros de la actividad laboral. ¿Tienen la esperanza que la actividad de ustedes esté incluido? Bueno, nosotros, obviamente, como estamos trabajando hace mucho tiempo, ya tenemos más o menos lo que va a pasar en la noche. Pero obviamente que no, que no es eficiente, porque son informaciones. Con respecto a los empleados, sí, por suerte. Pero evidentemente es como todo, ¿verdad? Cuando vos te enfermás y pasás al BPS, cuando vas a cobrar, cobrás muy, muy poco. Y eso es una complicación. Después, con respecto a la conferencia de prensa que se va a emitir, mirá, la verdad que no te diría que da vergüenza, pero sí que hay datos que son muy muy por fuera de lo que cualquier empresa necesita. Lo hemos escuchado en cuanto a que a los subsidios no van a existir para los gimnasios. Hay gimnasios, hay propietarios que son dueños de los gimnasios, son dueños de su local, pero hay muchos que alquilan. Y hablamos de presupuestos de 30, 40, 50, 60 mil pesos de solamente alquilar. Entonces, si el dueño del local no le permite negociar todo esto, ya es un problema grande y no va a haber un subsidio para eso. Se presentaron y se va a presentar algún proyecto aquí en Maldonado con respecto a poder favorecer a los propietarios de los locales. Pero en sí, digo, lo que estamos esperando justamente en esa conferencia de prensa de Secretaría Nacional de Deporte y de Economía, es que aparezca algo fuerte. Pero ya tenemos algunos datos que nos van a ser relevantes para todo esto. Gustavo, gracias por esta charla, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes, a las órdenes, como siempre. Gracias. Bien, recuerda la página donde pueden informarse sobre lo que decíamos de esta recolección de firmas para poder entregar esta carta al presidente. Bien, en primer lugar, en cualquiera de las redes sociales de cualquier gimnasio, ya se ha subido. Hay algunos que todavía no le ha llegado, pero ya se va a subir. A través de Instagram, @gimnasio10, en nuestro caso, @gimnasio10, lo vas a encontrar en Instagram, en la fanpage, en el Facebook, en la página web también, y si no, a través del 094-20-1425, que es mi teléfono personal, que se lo puedo enviar sin problema. Bueno, reitero las gracias. No, por favor, a ti. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Se ha levantado más viento, ¿sabes? Bueno. Está más ventoso desde el momento que empezamos este móvil. Cuide la capelina que no se la lleve el viento entonces. Chao. Así lo haremos. Chao, chao. Chao, chao. Frecuencia abierta.